AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. En otro orden de cosas, les comento, si leyeron el diario La Nación, si agarraron la editorial, es asquerosa, es tremenda, es una cosa, bueno, nada a lo que no nos tengan acostumbrados, pero es como una cosa de policía, de decir, de andar diciendo lo que cobra cada cual. Tenemos en línea a Cintia García, que es una de las involucradas en esta buchona editorial del Diario de la Nación. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buen día, gracias por la paciencia, porque estaba complicada con unos llamados con Víctor Hugo, que estamos organizando la mañana periodística, aunque no tengamos trabajo. Entonces es como que para organizar redes sociales y entrevistas y demás, así que no podía atender antes, así que muchas gracias. Qué impresionante que estén nuestros nombres en la editorial de La Nación. Bueno, me parece que una vez más están en la historia grande del periodismo argentino, ¿no? Ese es un dato porque tiene que ver con, claramente, acá no estamos hablando de plata, si quieren hablemos de plata, no tengo ningún problema, digo, pero no es por plata la cuestión, sino que tiene que ver, ese es el marco con el que el mercado se maneja, para bien y para mal, ¿no? Para ellos, el parámetro de la derecha siempre fue el dinero. Y por eso es que creen que de esa manera erosionan nuestra, no sé, que deberán creer que de esa manera erosionan nuestra credibilidad, nuestra legitimidad, publicando nuestro supuesto sueldo, porque en realidad esos son supuestos sueldos del 2016, que además está, te digo una cosa, además están por debajo de los topes establecidos por Lombardi, ¿no? Así que, claro, digamos, o sea, insisto, ¿no? Si quieren, charlemos sobre cuánto ganamos, gana cada uno de nosotros, pero me parece que esta es la demostración de que la persecución es ideológica. Sin lugar a duda. Pero además hay una cuestión. Mira, el final, para los oyentes que por ahí no leyeron el Diario de la Nación, porque es muy grande, muy incómodo para leer, no es recomendable, les contamos, termina diciendo, es hora de que los tiempos cambien y que no haya más nombres propios cuya devoción oficialista sea, además de falsaria, tan costosa para el erario público. La cuestión de que es falsaria para ellos, además, está en un segundo plano, no es lo importante, no es tan importante. Y tiene una convicción falsaria, no es real la convicción, las convicciones de ustedes no son reales, según La Nación. Claro, lo que pasa es que me parece que acá esto tiene que ver con algo que empezó con la criminalización de nuestro trabajo, o sea, que luego lo profundiza la política de Mauricio Macri en cada uno de sus decretos que derogaron la ley de servicios de comunicación audiovisual, atacan la libertad de expresión, generan pactos empresariales para que lo censuren a Víctor Hugo Morales. Me parece que estamos en ese contexto y en ese marco. Yo les cuento que justamente lo que estaba hablando con Víctor Hugo hace unos minutos es que Martín Sabatella acaba de terminar una reunión, se está volviendo en este momento de San Pablo, viajó anoche exclusivamente para reunirse con el representante para América Latina de la CID, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo con Paulo Banucci y le presentó un informe sobre el estado actual de la ley de medios en el contexto de las violaciones a los derechos y libertades en la Argentina. Habló de la detención de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social y de la situación, y le mencionó como emblema lo que está pasando, lo que le pasó a Víctor Hugo. Me parece que digamos que hay un avasallamiento de las voces y esta prensa, que son en realidad esta prensa dominante, que el eje es Clarín y La Nación, son el brazo mediático de esa derecha. Entonces, la manera de deskirchnerizar, para empezar, despolitizar como un objetivo general a la sociedad argentina, es usando sus argumentos de extorsión, usando sus argumentos de erosión. Entonces ponen nuestros sueldos, que además son, por ejemplo, ¿no? Yo durante todo 2015 gané 42.000 pesos netos por mi trabajo, de conductora de la primera mañana. esos 42.000 pesos, que además ya ni siquiera les voy a contar a ustedes, pero porque ni es uno, necesario. No, pero tal vez sí es necesario, pero por ejemplo, la mitad de ese sueldo yo lo reinvertía en producción y artística del propio programa, para que sepan, por ejemplo, pero no importa ese dato. Sin embargo, ese monto neto está 3 o 4 veces por debajo de lo que se llama el precio del mercado, ¿sí? En la conducción de la primera mañana, en un horario prime time, en una según los estándares de medición. Ahora, yo creo que no es plata la discusión. No es la discusión por plata, porque Lombardi planteó montos máximos de los sueldos que va a pagar en Radio Nacional hasta 80.000 pesos. Sí, claro. ¿Sí? Y además estamos hablando que son sueldos, que es lo que nos pagaba con facturación la radio. Yo no cobré jamás una pauta publicitaria. Las erogaciones, las tremendas erogaciones de pauta publicitaria, que ni siquiera está mal cobrarlas. No, y además es el sueldo de un trabajo. O sea, ahora, ¿acá qué van a decir? Que eran ñoquis, si la gente los veía en la pantalla, los escuchaba en la radio. No voy a discutir cuánto vale mi trabajo. No voy a discutir. Duda. Les aseguro que vale más que lo que me paga la Radio Nacional. Pero además yo lo reinvertía en la propia artística y en la producción de mi propio programa, pero no importa, eso es otra cuestión. Uh-huh. Digamos, ellos lo que hacen con esta cacería de brujas, donde publican parte de mi habeas data, de mis derechos personalísimos, de cuánto cobro yo por mi trabajo, sin contexto, sin parámetros, sin las proporciones similares en otras licencias audiovisuales, que debe saber el ministro Lombardi que todo el espectro audiovisual es público, solo que algunas licencias son gerenciadas por privados. Tendría que saberlo eso Lombardi antes de generar esta cacería de brujas. Y los medios dominantes van a quedar en la antología del llanto, parafraseando a Walsh. Los medios dominantes que están haciéndose eco de esta cacería de brujas y son cómplices de la cacería de brujas, van a quedar en la antología del llanto. La Nación, que tiene su estándar político, ideológico, como un medio históricamente de derecha, está bajando los escalones y degradándose para ser cómplices de un proyecto político que le exige que sean cazadores de brujas. Sí, sin duda. Bueno, otra cosa que me llamaba muchísimo la atención es que plantea en esta misma editorial, los medios estatales constituyen un monstruo de varias cabezas, que incluye a Canal 7, Radio Nacional, Telam, Educar. Ese monstruo de varias cabezas, ¿podrían estar describiendo al grupo económico monopólico más importante e influyente de la Argentina con eso, ¿no? Como si da la sensación, si uno viniera de otro país totalmente desinformado y lee esta editorial, que hubiera más voces ahora en la Argentina que antes, ¿no? Y la realidad es que, afortunadamente ustedes están como haciendo el programa itinerantemente en distintos espacios, pero esto no es así. Pero hay una política pública para avasallar y silenciar las voces disidentes, las voces críticas hacia el poder real, porque en definitiva los diarios estos diarios que siempre se planteaban como que críticos del poder, no es cierto, eran funcionales al poder, eran críticos a la politización en la Argentina, eran críticos a la representación popular, se cansaron de armar operaciones mediáticas para debilitar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque tenía una representación popular. Ahora están desenmascarados, ahora son racionales, ahora no analizan lo que se le imputa a Milagros Salas, entonces titulan Milagros Salas detenida por instigación al delito. No hacen un análisis de que eso es un avance contra la criminalización de la protesta social. Entonces, de repente se volvieron racionales, ¿por qué? Porque el Estado está fusionado con el mercado. Claro, porque tienen licencia para mentir con eso, porque además ni siquiera dicen que Milagro está presa por instigar a... Lo que dicen abiertamente es Milagro está presa por chorra, porque le atribuye un montón de cosas que no son la causa de la detención. Estamos volviendo a los momentos, la verdad, más oscuros de la construcción mediática desde el regreso de la democracia, la década del 90 como continuidad simbólica de la dictadura militar. Yo creo que este proceso es peor que la década del 90, y como saben que todos los comunicadores del campo nacional y popular y aquellos que pudimos levantar un poco más la voz por contingencias históricas, coyunturales, etcétera, y que vamos a decir que eso es peor que la década del 90, vamos a decir que están intentando, con las excusas de esa cacería de brujas, y ellos hablan de plata, pero no se escandaliza Lombardi y Macri y sus funcionarios, no se escandalizan por la transición y la transferencia fenomenal de recursos hacia las empresas más concentradas del país. La editorial del Diario de la Nación no se escandaliza por esa transferencia que generó una crisis en un país en el que no estaba en crisis. Están generando una crisis en un país que no estaba en crisis. Cuando Alfonso Prat-Gay dice, sin ningún atisbo de incomodidad, que van a volver las auditorías del Fondo Monetario Internacional, no están nuestras voces diciendo que eso nos resta soberanía democrática. Entonces me parece que esa es la intención, es eliminar todo lo que puedan las voces disidentes, pero no van a poder porque están ustedes al aire, porque hay una sociedad politizada, porque tenemos una herencia de movilización y Argentina tiene una reserva de movilización la más grande de los últimos 30 años y porque nuestras voces van a estar y vamos a pujar por poder decir libremente en esta región, en esta democracia y en esta construcción de ideas lo que pensamos. Cintia, no van a poder además porque a pesar de que ellos hablen de que ustedes son falaces o que lo hacían por dinero o lo que sea, acá está probado. Ustedes están sin laburo y están laburando por convicciones, por sus ideas, por nada. Cintia García, solamente queríamos darte este espacio para poder pensar un poco sobre esta editorial de La Nación, sobre a dónde están yendo estos tipos, y nada, expresarte toda nuestra solidaridad, nuestra amistad y nuestro respeto como referencia de estos periodistas como Cintia, como Víctor Hugo, esta gente que no solo lo atendió a Sirvein en su momento y nos hizo sentir un gran alivio de que alguien les podía contestar a estos tipos, sino que le dio el lugar a todas las voces, que es lo que hoy ellos reclaman desde acá. Recuerdo en los momentos de los cacerolazos a Cintia García en la Plaza de Mayo dándole la voz a los sectores que se oponían al gobierno de Néstor Kirchner. Quisiera ver, Lombardi y sus amigos, si estas nuevas figuras tan democráticas a las que piensan convocar tienen ese coraje y esa actitud democrática de venir también a las plazas donde nosotros exigimos la libertad de Milagro Salas y eso, y nos prestan el micrófono, ¿no? Yo les agradezco enormemente esta posibilidad. Quiero terminar, para no hacerlo demasiado largo, trascendiendo lo personal, que tengamos la dimensión de que la editorial de La Nación, entre otras tantas publicaciones, no es terrible por lo que dicen, porque yo soporto cualquier interpelación, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en sentarme a hablar de lo que gano. O sea, la criminalización y la cacería de brujas no es por decir cuánto ganamos, es por todo lo que quieren silenciar poniendo los montos de nuestros contratos. Eso me parece que es lo grave y lo peligroso de este tipo de publicaciones, y la complicidad de una comunicación que por suerte esto queda visibilizada, aunque sea para el 50% de la sociedad argentina, ¿no? Porque yo creo que es más del 49% que está tomando conciencia y dimensión de lo que está pasando. Falta un montón, ¿no? Perdimos la pulseada de poder. Si la década que ganamos fue una década ganada, no fue una década perdida por las corporaciones, eso está claro y es por ahora. Les mando un fuerte abrazo. Cintia, un abrazo grande, un saludo grande a todo el equipo de ustedes. Era Cintia García en la mañana de No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya, en el aire de Radio Rebelde AM 740. Seguinos por amartya.com.ar.